Bien, bueno, pues desde estos micrófonos les saluda Dalila Hernández, integrante del área de comunicación de EDUCA. Me acompaña mi amigo y compañero también en los medios de comunicación, Guillermo Monteforte, de Ojo de Agua de Comunicación. Muy buenas tardes. Y bueno, nosotros venimos a platicarles un poco acerca del proceso de consulta o supuesta consulta que se tuvo en meses pasados en la Ciudad de México que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones. Nosotros estuvimos participando, un reducido grupo de comunicadores, fuimos convocados por la IFT para participar en esta primera fase de la consulta que se llevó a cabo entre los meses de mayo y junio. Bueno, como lo comentaba, se convocó a un grupo muy reducido de comunicadores. El IFT planteó una dinámica de consulta en la que dividió tres zonas, digamos, de la República Mexicana. Una reunión se hizo en Guadalajara, la segunda se hizo en México y la tercera fue en Chiapas y abarcó los estados del norte, del centro y del sur de México. La idea era que ellos planteaban una especie de consulta indígena en el que nos consultaban respecto de cómo debían ser los lineamientos para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión. Quienes acudimos a la reunión o al encuentro en Chiapas, nos dimos cuenta de que la dinámica que el IFT planteó en ese momento no respondía a una consulta propiamente indígena, dados los estándares internacionales del artículo 169 de la OIT y también de los acuerdos y del tipo de consulta o el proyecto de consulta que planteaba la Comisión de los Pueblos Indígenas, la CDI. Ellos ya tenían como un esquema de lo que debía o cómo debía ser la consulta indígena. Y bueno, nosotros notamos en esa ocasión que independientemente de que éramos un grupo reducido, que realmente nada más era como una pequeña muestra de todos los medios que se encuentran en el sur del país, pues realmente el IFT llegó con esta idea de tener tres procesos, que era la fase informativa, de ahí la fase consultiva y de ahí una fase donde ellos iban a entregar una especie de resultado. Cuando nosotros fuimos a la fase informativa, y lo comentó uno de los compañeros que nos acompañó, de nombre Renan Martínez, que el IFT fue con esta intención de decir, a ver, es la fase informativa, nosotros nada más venimos a leerles lo que nosotros estamos planteando para los lineamientos en el otorgamiento de concesiones de radiodifusión. Y en este sentido, pues no dieron mucho pie a que nosotros pudiéramos dialogar o que pudiéramos proponerles de entrada ya algunas ideas que llevábamos con base en una asamblea que se hizo en Oaxaca antes de participar en esta primera fase, digamos, de lo que ellos denominaron consulta indígena. En esos momentos nosotros planteamos que la consulta, en primera, que desconocíamos ese proceso como consulta, en segunda, que tenían que revisarse los puntos de la asignación de frecuencias, la parte en donde se planteaban, digamos, los recursos por medios de los cuales se pudieran sustentar las radios, porque estaban cerrando mucho las fuentes, digamos, de ingresos que podían tener las radios. Así también la certificación de los equipos y algunos detalles técnicos que nosotros explicábamos ahí, que venían dentro del documento que ellos nos dieron de lineamientos y que querían que nosotros explicáramos en términos casi de una semana, para que nosotros regresáramos y diéramos una respuesta en la fase consultiva. Entonces, el proceso, la verdad, lo vimos muy disperso en el hecho de que no cumplía con las fases de una consulta indígena, ¿no? Los acuerdos previos, de ahí la fase informativa, la consultiva, la devolutiva y los acuerdos como debería de ser. Entonces notamos todos estos detalles, nosotros acudimos, como les decía, entre el mes de mayo y el mes de junio a este proceso de consulta indígena y bueno, la situación fue que aunque al final, en la etapa en la que ellos devolvieron como sus observaciones, sí tomaron en cuenta muchos de los puntos, los cierto es que no dio mucho tiempo de plantear todas las necesidades que existen para las radios comunitarias indígenas e incluso comunitarias indígenas, ¿no? Con esta variedad que se da o es sí, este nuevo tipo de ejercer la radiodifusión. Y bueno, ese fue el contexto en el que inició esta parte de la consulta indígena propuesta por el IFT. Actualmente se están llevando a cabo algunos otros procesos para echar atrás quizá esta fase de consulta, no propiamente quizá los acuerdos a los que se llegaron, pero sí el proceso que en realidad no dio tiempo para plantear situaciones o condiciones que son realmente importantes para las radios comunitarias e indígenas. Y bueno, mi compañero Guillermo Monteforte les podría hablar un poco más acerca de lo que se está haciendo ahora con respecto allá a la última fase. Ok, gracias Dalila. Qué bueno que se está dando este programa y qué bueno que hay interés y que se escuche justamente en radio esta cuestión que tiene mucho que ver con las radios comunitarias. Efectivamente, como cuenta Dalila, ha sido un proceso muy largo y antes de ir hacia el final, lo que hasta ahorita quería un poquito más al principio, dar dos, tres contextos interesantes. Uno de ellos es que todo esto parte del hecho de que después de mucha lucha de muchas organizaciones de muchos años, se logra hacer un pequeño cambio en la Constitución, donde se reconoce que la existencia o que tiene que la existencia de concesiones para radiodifusión y telecomunicaciones sociales, especialmente las indígenas y comunitarias, ¿no? En el momento que se dice eso en la Constitución, se abre todo un espacio nuevo, ¿no? Y bueno, eso lleva a la cuestión de la ley federal de radiodifusión y telecomunicaciones, donde se abre un espacio para ese tipo de procesos, con sus carencias muy fuertes, pero también con algunas cositas que se abren unas rendijas de posibilidades de hacer cosas, ¿no? Y bueno, de ahí viene lo que Dalila nos acaba de compartir, toda la cuestión de los lineamientos, que ha sido un proceso muy complicado, donde se nota que el gobierno no sabe cómo dialogar con los pueblos indígenas, ¿no? Y no es una cosa nada más del IFT, en general no saben cómo hacer una consulta. Firman los acuerdos internacionales y todo, pero realmente no saben bien cómo hacer una consulta. Entonces, eso hace que nos lleva a una cuestión que se hacen esos lineamientos, que por cierto uno los lee y hay cosas ahí que siguen apertura, pues no están que es del todo cerrados, pero hay cosas que faltaron que son muy graves. Y entre otras cosas se ha decidido promover algunos amparos, ¿no? Unos amparos legales que están diciendo aquí no se hizo una consulta correcta, entonces esos lineamientos no se pueden reconocer como son, ¿sí? Ahí entramos nosotros en una especie de discusión muy interesante, porque decíamos no podemos solamente por hacer un amparo decir que ya no podemos continuar con las radios que sí quieren tener una protección para no ser decomisadas, porque mientras la ley lo que dice es lo que dice, ¿no? Pero hemos entendido que uno puede promover un amparo y al mismo tiempo pedir una solicitud de una concesión, solicitar una concesión como está ahorita. Entonces, ahorita estamos en este proceso. Hay dos procesos de amparo, uno contra la ley y otro contra contra los lineamientos. Y el lineamiento, especialmente si pasa, el IFT se verá obligado a hacer una consulta en forma para volver a hacer todo como debe ser, ¿no? Que es una cosa que no es cualquier cosa, ¿no? Y parece que hay cierta posibilidad porque están los elementos legales para ganar ese amparo, pues, ¿no? Estamos en espera. Entonces, mientras, así estamos, y la cosa que es importante reconocer aquí es que no estamos luchando nada más para la radio comunitaria que está en su comunidad, con su transmisor que solo llega a unos 10 kilómetros de distancia. Estamos hablando de la radiodifusión y telecomunicaciones del país. Entonces, pensemos también en radios, en televisión nacional, en comunicación satelital. Eso tiene que ver con derechos también con la telefonía celular, tiene que ver con toda una cuestión de los contenidos de los pueblos indígenas en los medios existentes públicos y privados. O sea, hay toda una cuestión muy muy amplia que básicamente apunta en su generalidad a la libre expresión de la ciudadanía en general y en nuestro caso en particular de los pueblos indígenas. Entonces, la cosa es defender esos espacios, ¿no? Y decir, es de la ley, es nuestro derecho y aquí estamos, ¿no? Y entonces, hay poquito tiempo, hay mucho más que platicar, pero pensemos en todo esto, no nada más para que nos veamos obligados a conectarnos por internet, porque el transmisor les lo van a quitar, como estamos ahorita, pues, pero en una forma de hacerlo con todos los derechos que nos corresponden, ¿no? Obviamente, para terminar, eso implica más responsabilidad también de nuestra parte, ¿no? Sabemos que muchas radios están ahí por gusto, por pasión de quienes lo hacen y todo, pero el momento que estamos entrando en un acuerdo, no hablo del gobierno, pero con el público mismo, ¿no? Tenemos que ser también consecuentes nosotros. O sea, podemos sostener una radio, podemos tenerla al aire los días que decimos, podemos manejar una cuestión realmente comunitaria, o es una ideología nuestra que estamos promoviendo y no una cuestión colectiva de la comunidad. ¿Cómo técnicamente podemos garantizar que sí ejercemos nuestro derecho, pero no nos encimamos con nuestro transmisor en otras frecuencias? O sea, hay cosas que tenemos que saber muy bien cómo hacerle, pues, ¿no? ¿Podemos sostener todo esto económicamente? O sea, ¿quién nos va a pagar para que no nos tengamos que ir al norte a trabajar mientras hacemos esto? Y aquí los que estamos sentados en este espacio entendemos perfectamente esa última parte, ¿no? Entonces son preguntas muy fuertes que tenemos que hacernos a las radios, y no solo radios, al video, a la telefonía, a las telecomunicaciones, a todo, ¿no? Es radiodifusión y telecomunicaciones en todo su sentido, ¿sí? Entonces, pensemos en una forma de que esos medios sirvan para la expresión de los pueblos indígenas y que ejerzamos ese derecho, y hay que chambear mucho, ¿no? Bien, pues nosotros vamos a continuar hablando un poquito más de este tema. Vamos a un corte y ya regresamos. El momento en el que estamos platicando acerca de la iniciativa para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones, se encuentra conmigo mi compañero Guillermo Monteforte. Ya platicábamos en el segmento anterior respecto de los antecedentes que tiene o que tuvo la iniciativa de consulta indígena emitida por el IFT para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión. En estos momentos lo que queremos es quizá buscar un poco la reflexión con quienes nos están escuchando, con los compañeros y compañeras que tienen una radio comunitaria, una radio indígena, para que sepan que este proceso, pues lo hemos estado acompañando un grupo de personas que de inicio, entre que fuimos personas convocadas para el proceso de consulta y de ahí también se sumó un grupo, digamos, interdisciplinario de personas que nos dedicábamos a los medios de comunicación alternativos, pues nosotros dimos seguimiento a todo el proceso de consulta indígena o este intento de consulta indígena para el otorgamiento de concesiones, pero existe este grupo de seguimiento y apoyo técnico como eso, como un grupo de seguimiento y apoyo técnico tal cual, no es un grupo de personas que quieran liderar este proceso de ninguna manera. Lo que queremos es que en algún momento las radios busquen la información respecto de todo este proceso del otorgamiento de concesiones, analicen un poco el contexto en el que van a pedir la concesión, es decir, pasar de permisionario a concesionario, pero que se informen, que traten de tomar en sus manos todo este proceso y quizás sí apoyarse con quienes tenemos el contexto de lo que sucedió, pero en este sentido yo creo que hay muchos detalles o muchos puntos que hay que tomar en cuenta, Guillermo. Sí, es lo que dices, Dalila, es muy, muy importante porque ahora más que antes, o sea, antes podíamos decir, y era muy cierto, que las radios, especialmente las radios, porque es lo que más domina, no tienen un reconocimiento legal. Eran como, decíamos que eran alegales, o sea, porque no era un sujeto en ningún espacio de la ley, en ningún lado. Ahora sí lo es. Entonces, cuando sí lo es, tenemos que estar bien informados de lo que dice la ley y lo que dice la ley que es y que lo que no es nuestro derecho, y luchar con lo que hay que cambiar. Pero no podemos ya decir, pues no me importa, yo puedo seguir en esto, porque pues ahora sí es posible que ahora la cuestión de las clausuras van a ser más fuertes, estamos suponiendo, estamos temiendo eso. Aquí también, hablando de información, yo creo que es importante que cada quien que estamos en la comunicación sepamos que no estamos hablando de nuestros derechos como comunicadores, pero los derechos de los pueblos, del auditorio mismo, ¿no? O sea, estamos aquí ejerciendo un medio para también reconocer los derechos y fortalecer a las comunidades y los pueblos indígenas. Entonces hay una responsabilidad también de informarlos a ellos, ¿no? De que también los radioescuchas puedan saber qué es lo que estamos aquí hablando y hacerlo en un lenguaje tal vez un poco más accesible, pero saber que hay derechos que tenemos que ejercer a través de los medios de comunicación, ¿no? Y que lo estamos ejerciendo por medio de hacer, por ejemplo, una radio comunitaria, ¿no? Y entonces, el momento que se hace eso también, hay un entendimiento mayor con las comunidades, con las personas que son finalmente los que nos interesan, y mayor defensa a ese tipo de ejercicio de expresión, ¿no? Porque es finalmente la expresión de los pueblos, ¿no? Entonces, sí, la cuestión aquí que es importante, y tratamos de cuidarla mucho nosotros, es que no somos como un grupo que estamos liderando, estamos caciqueando, estamos representando, nos alejamos mucho de todo esto para decir, queremos de hecho dar información y que cada quien tome sus decisiones como quieran. Tampoco estamos induciendo, saquen su permiso o no saquen su permiso, o sea, más bien es infórmense y decidan cómo quieren hacerlo y piensen en qué es lo mejor para sus pueblos y para su proyecto radiofónico en este caso, ¿no? Sí, pues existen toda una serie de condiciones que se tienen que valorar o que las radios tienen que valorar antes de tratar de entrar a este proceso de pedir una concesión radiofónica. Realmente, de inicio es saber en qué condiciones se encuentran en términos también de producción. Hablábamos de que quizá este proceso pues se está prestando a que algunas radios puedan meter sus documentos para tener una concesión. Hay radios que no están interesadas y que también es muy respetable, y de ese lado quizá viene un poco esta cuestión de los amparos contra los lineamientos para que tomen en cuenta pues todos estos puntos que son importantes para las radios. Pero también hay que pensar en el después. ¿Qué pasa cuando uno ya tiene la concesión? No podemos ser repetitivos de cierta manera y replicar los modelos de la radio comercial, pasando música todo el día o quizá comentarios de cierta manera no muy consistentes, vacíos, no lo sé, eso es muy subjetivo, pero a lo que me refiero es a que en todas las radios tenemos un déficit de producción que tendríamos que empezar a buscar las maneras en que podamos resolver esa parte, ¿no? El proceso de solicitud de concesiones y el amparo ya están, digamos, moviéndose en estos momentos, pero dependiendo de lo que resulte en una y otra, es el qué vamos a hacer, ¿no? O qué estamos haciendo para resolver las necesidades que tenemos respecto de los términos de producción. Y como lo decía mi compañero Guillermo, pues que todas las radios también valoren que deben informarse para que puedan tener todos los elementos con los que puedan definir su radio. Ahorita hay procesos para el otorgamiento de concesiones y para definir incluso algunos códigos de ética, para capacitarse en términos de la solicitud y las cuestiones del amparo. La información está ahí, es cuestión de que la busquen. El equipo de seguimiento y apoyo técnico pues está integrado por Guillermo Monteforte, Renan Martínez Casas, Francisco, no recuerdo ahorita su apellido, pero somos García Sosa. Tenemos varios compañeros que han estado metidos en todo el proceso de radios comunitarias, con quienes ustedes pueden acercarse en algún momento para solicitar la información, o bien incluso acudir a las páginas del IFT, leerse la Ley Federal de Telecomunicaciones, los lineamientos y bueno, todos estos elementos. Entonces, pues yo cerraría un poco con eso, que se informen y bueno, que tomen esta información y puedan actuar en consecuencia, ¿no, Guillermo? Guillermo Monteforte, me acompaña Dalila Hernández, estamos hablando del tema que podemos ampliarlo, tiene que ver con las radios comunitarias y tiene que ver con la relación de las radios con el gobierno, pero tal vez podemos ampliarlo sobre lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas y los medios de comunicación. Hemos hablado de muchas cosas muy interesantes, es un tema muy, muy, muy largo, hay mucho que decir, pero hay algo aquí que creo que es importante recalcar, Dalila, y creo que tiene que ver con la cuestión de que desde que hemos entrado en una, digamos, una relación más directa con el gobierno con este tema, parece que siempre son ellos que nos marcan las pautas, que dicen, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a firmar esto, ahora vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, y apúrense porque hay poco tiempo y tenemos que hacerlo como tal cual, ¿no? Y bueno, y ahí siento que lo que pasa, y pasa mucho en los movimientos de la sociedad civil, es que siempre es el poder que nos dice cuándo y cómo hacer las cosas, ¿no? Porque están sus tiempos institucionales, porque así nos controlan, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ese lado creo que es una lección importante que hemos hablado, que hemos aprendido y hemos hablado mucho, y tiene que ver con que la iniciativa tiene que venir desde aquí, desde nosotras y nosotros en la radio, ¿no? De que nosotros tenemos que más bien decirles a ellos, por aquí vamos, así está la cosa y por aquí caminamos, ¿no? Y eso es lo interesante de los medios y los derechos de los pueblos indígenas. Regresando a la cuestión de la consulta, las consultas previa, libre e informada, es una consulta que uno piensa que es al revés, pero es una consulta que el gobierno le hace a los pueblos y les pregunta al gobierno de los pueblos, ¿cómo ven esto? O sea, ¿qué piensan de esta idea que tenemos nosotros? No, aquí está un reglamento, digan si está bien o mal. O sea, ¿qué piensan ustedes? Se ponen unas pautas y se llevan esas a las comunidades para discutirlo en colectivo. Entonces, ahí se regresa para que el pueblo le diga al gobierno cómo deben hacerse las cosas y no como una sugerencia. Y de ahí entonces el gobierno tiene que llevarse esas observaciones y sobre ellas hacer sus reglamentos, y se sigue un diálogo que va y que viene más de una vez hasta que se defina y se llegue a una cuestión que funcione desde la perspectiva de los pueblos, no desde la perspectiva del gobierno. Entonces aquí tenemos algo donde quien marca la pauta es el pueblo, los pueblos indígenas, y no el gobierno, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. El gobierno no sabe hacer esto, y no es necesariamente mala fe, no saben, nunca lo han hecho. Y con el IFT lo que encontramos es que ellos, creo que al final, yo quisiera pensar que no lo hicieron en mala fe. De hecho, eran gentes aliados con nosotros, que insistió mucho con el IFT que se hiciera la consulta. Ellos ni pensaron en la consulta. Y se hizo como se hizo porque no sabían cómo hacer una, ¿no? Y hubo muchos jaloneos ahí y todo. Pero es un proceso donde tal vez, ojalá con este amparo que se pueda ganar, vamos a decir, ahora hagámosla bien. Y puede ser un modelo, hasta un parteaguas, para cómo se hace una consulta con los medios de comunicación y los pueblos indígenas, que creo que no se ha hecho en ninguna otra parte de América Latina, hasta donde yo sepa. Entonces, por ahí esta cuestión de que tenemos que nosotros tomar esa iniciativa, ¿no? Y por este lado también hay un tema que creo que es bien interesante, que es estratégico, y tiene que ver con armar un código de ética. O sea, ellos nos pueden decir, así debe ser una radio indígena o comunitaria, tiene que seguir estos principios, pero ¿qué tal si nosotros decimos, no, tenemos nuestro propio código de ética y así trabajamos nosotros? Y hay hasta una cuestión, nos han dicho los abogados en la ley, de que dicen, si desde nosotros viene el código de ética y es acordado entre nosotros, ellos lo reconocen y lo siguen. O sea, es una forma de decir, no, aquí quien decide somos nosotros, no ustedes. Y esto cambia mucho la cuestión, porque una observación muy fuerte que se ha hecho hacia, y por ahí va el amparo también sobre los lineamientos, es que son lineamientos que no hacen que nosotros podamos ejercer nuestros derechos, son lineamientos restrictivos. Nos dice lo que no podemos hacer, no lo que sí tenemos el derecho de hacer. Sí. Que digamos, no es tan simple como el vaso medio lleno, medio vacío, es más bien un principio distinto de cómo aplicas un derecho y no cómo limitas un derecho, ¿no? Y bueno, entonces ante todo esto es un proceso que va mucho, mucho más allá de nada más si yo puedo o no tener mi transmisor, ¿no? Una cuestión muy rápida, y luego te doy la palabra a Lila, sí, que yo no hablo demasiado. Esta cuestión de los amparos, es bien importante, si hay radios que están escuchando o gente que está involucrada en comunidades donde hay radio, el amparo, el hecho que el amparo esté en proceso no hace que estén amparados todo mundo a lo que la ley dice, hasta que el amparo esté aceptado. O sea, ahorita pueden decomisar, pueden hacer cualquier cosa, aunque los amparos estén en proceso. Es hasta que el amparo esté reconocido y aceptado que ya las cosas cambian. Pero aún las personas que firmaron esos amparos no tienen ningún amparo ahorita. ¿Sí? Ellos mismos pueden ser también decomisados. Entonces, por eso la tirada de que yo pongo el amparo, pero el discurso oficial es también sigo los pasos que me dicta la ley ahorita. Aunque no esté de acuerdo con ellos, sé que es la ley, y los voy siguiendo. Ese es el juego que tenemos que un poco reconocer que hay que jugar. O sea, no nos confiamos, pues, ¿no? Sí. Pues coincido contigo en todos los aspectos que has mencionado. Realmente creo que entre las radios que nos estamos escuchando en este momento, radios que somos o que nos asumimos como comunitarias, indígenas, independientes, e incluso entran las radios por internet, tenemos que reconocer de inicio que estamos en un proceso. En este proceso en el que tenemos esta oportunidad de hacer valer nuestros derechos, no que se reconozcan, sino que se hagan valer. Existe un derecho implícito en las radios comunitarias indígenas e independientes que dice que tienen el derecho de tener y administrar sus propios medios de comunicación. Está reconocido por la ONU. Me parece que tenemos que reconocer esto. Estamos en el proceso, necesitamos participar del proceso. ¿Cómo participamos? Informándonos, participando, apoyando los procesos de amparo y de solicitud, y finalmente leyendo las leyes, informándonos sobre las leyes para que tengamos las herramientas y las armas de poder desarrollar nuestros proyectos radiofónicos con base en nuestras necesidades y con base en nuestros contextos, tanto en las comunidades como en las radios que son comunitarias o están en la ciudad. Yo creo que cerraría con esto, con el hecho de que tomemos el proceso, nos informemos y participemos. Esa sería como mi conclusión. Eso es muy importante. No hay una decisión única para todo mundo. Cada quien tiene que tomar su decisión, y ojalá las radios y los medios que sí son comunitarios no la tomen nada más como medio, pero que la tomen junto con la comunidad, junto con la asamblea, y que se tome una decisión estratégica y la que más sirva, ¿no? Y pensemos en una estrategia que tiene que ver no solo con un principio, que es muy válido, pero también con un fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de la radio? ¿Cuál es el fin que queremos lograr con esta, con este espacio de comunicación? Y entonces, para ese fin, ¿conviene o no conviene tener una concesión, ¿no? Eso es algo que tenemos que considerar muy bien, y no hay una respuesta única, es variada y cada medio tendrá la suya. Y es bueno que el público escuche todos esos discursos y que comprenda que las radios son de ellos, no son de los que hacen la radio nada más. Gracias.